El gran problema que tenemos de no querer ser siervos de Dios es porque queremos que los demás nos sirvan. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine para que otros me sirvieran, sino que vine para servir. Entonces, ¿querrá usted imitar el ejemplo de Cristo? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Dios ha llamado a todos los creyentes a ser siervos, pero con frecuencia buscamos lugares para servir que sean atractivos para nosotros, en vez de preguntar a Dios lo que Él quiere que hagamos. Hoy el Dr. Stanley nos recuerda que debemos esperar y estar disponibles a servir en cualquier condición. ¿Qué quiere decir ser siervo? La mayoría de nosotros no estamos muy interesados en ser siervos. Preferimos que alguien nos sirva. Y vivimos en un día en el que a la gente le agradan los títulos. Entre más altos sean, quiere decir que han alcanzado mayor posición. Y todo eso implica que creen que son dignos de ser reconocidos por sus méritos y logros. Pero es interesante notar lo que el Señor dijo acerca de esto, y por demás interesante ver la forma en que vino al mundo y, al mismo tiempo, interesante observar lo que espera de cada uno de nosotros como creyentes. Le invito a buscar en su Biblia el capítulo 20 de Mateo, pues quisiera que esto quede grabado en su memoria, por lo que le suplico que escuche lo que nos relata en esta porción. Los discípulos estaban actuando carnalmente y hablaban acerca de quién sería el mayor entre ellos y quién se sentaría junto al rey y cosas semejantes. Y escuchemos lo que dijo el Señor en el versículo 26 de Mateo 20. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor lo dice claramente: yo no vine para que otros me sirvieran, sino para servir. Si yo deseo ser seguidor del Señor Jesús, debo ser siervo, debo tener su espíritu, su actitud, no limitarme a ocuparme de mí mismo. Es ser como Él es, como Él se propone actuar. Mire, podemos servir a Dios en medio de la enfermedad o en salud, si somos pobres, si somos ricos. Es cosa de nuestra actitud. Y a este respecto la Biblia dice que Dios honra a los que tienen espíritu de siervos. Y alguno dice: pero yo no creo que aquí me aprecien verdaderamente. Y cosas como esas. Así que busquemos Hebreos capítulo 6 por unos momentos y veamos lo que dice, pues a veces una persona se siente como si no la tomaran en cuenta y que nadie se ocupara de ella, pero este pasaje es un recordatorio maravilloso. Hebreos 6:10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que dice aquí es simplemente lo siguiente: Dios ve todo lo que hacemos usted y yo, todo nuestro servicio. Si otros lo olvidan, en primer lugar, sea lo que sea, nadie puede hacer por nosotros lo que Dios puede hacer. Así que si usted y yo estamos sirviendo a otras personas, Dios lo entiende. Y Él nos honrará por hacerlo. Lo que yo le pregunto a usted es: ¿en qué formas está usted sirviendo a Dios? Y luego pienso en su objetivo al dotarnos de dones espirituales. En el capítulo 12 de Romanos, así como en el capítulo 12 de Primera de Corintios, encontramos listas de dones espirituales. Busquemos pues primero el capítulo 12 de Romanos y notemos que ahí dice que los dones espirituales nos han sido dados por la sencilla razón de que nosotros debemos servir a Dios. Y Él lo declara así, como dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, presidencia y misericordia. Todos estos son otorgados con el fin de servir a Dios. Así que, ¿cómo servimos a Dios? Por medio de nuestras relaciones de los unos con los otros y de lo que hagamos los unos por los otros. Pero si alguien que es orgulloso y egoísta dice, yo no necesito ayuda de nadie, esa respuesta nos hace ver que necesita mucha ayuda, primordialmente en su interior, y que hay algo de vanidad en su actitud que les hace hablar así. Lo cierto es que todos necesitamos uno de otro. Él nos salvó y nos ha equipado con dones espirituales. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos la clase de vida a la que nos ha llamado y con la que también podamos ayudar a los demás. Cada día de nuestra vida podríamos ser medio de ayuda para alguno. A veces podemos servir a Dios con una llamada telefónica. Otras con una carta o correo electrónico, como se hace en la actualidad. Otras más en distintas maneras que podemos servir al Señor. Todo se reduce a saber cuál es nuestra actitud. Si tenemos la misma actitud de todo siervo, le aseguro que no tendremos que buscar demasiado para encontrar la forma de servir. Dios las pondrá en nuestro camino. Pero la clave es esto. ¿Cómo me considero yo mismo como seguidor de Cristo? ¿Soy su siervo? ¿O simplemente me identifico, como muchos lo hacen, diciendo, yo soy cristiano? La razón por la que yo no uso ese término es porque para algunas personas casi ha perdido su verdadero significado. Por eso prefiero decir que somos seguidores del Señor Jesús, siervos del Dios Altísimo, pues eso es lo que somos en realidad. Y al demostrarlo concretamente se pone de manifiesto algo excepcional tanto en nuestra vida como en la de otras personas. Y si lo servimos, asentémoslo de esta manera. Si lo servimos, tendremos conflictos. Es interesante observar cómo es que los creyentes pueden tener conflictos. Permítame decirle que si servimos a Dios, la situación será difícil. Tendremos problemas con algunas personas que provocarán conflictos. Dirán todo tipo de cosas contra nosotros. Nos acusarán con falsedades y cosas como esas. Yo no soy responsable de nada de eso, ni ustedes tampoco lo serán. Nuestra responsabilidad consiste en tener una actitud de servicio y de obedecer a Dios, permitiendo que Él intervenga para resolver todo eso. Pues recordemos que nosotros estaremos en medio del conflicto. Pero al mismo tiempo pienso en cuántas maneras Dios ha bendecido a En Contacto y a todo lo que nos permite hacer en el mundo. Y quisiera decirle que se debe a que en todo el mundo más o menos unas 160.000 personas se han comprometido a orar por En Contacto todos los días. Este es su compromiso. ¿Y sabe por qué Dios está actuando? Porque el Espíritu de Dios actúa por medio de personas y una de las maneras en las que sirven a Dios es orando y clamando a Él por el ministerio. Así que cuando usted y yo lleguemos al cielo, yo estaré tan atrás de la fila que no llegarán a mí, porque los que recibirán el mérito por lo que aquí se ha logrado serán esas personas. Hay miles de maneras de servir a Dios y siempre surgirán conflictos. Por ejemplo, casi 1.500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Y una de las razones principales son los pleitos y rencillas en las iglesias. Los conflictos surgen continuamente, por lo que esos pastores deciden ya no seguir en esas situaciones y prefieren marcharse. ¿Eso es correcto? No, no lo es. Y cuando he tenido oportunidad de compartir el mensaje con los pastores, les digo, no pueden abandonar su iglesia. Si Dios fue quien los llevó allí y hay conflictos, cuando Él termine de actuar en la vida de ustedes, Él los usará, o acaso no lo hará, sino que quizá los siga usando en ese lugar por el resto de su vida. No podemos salir de ahí solo porque haya conflictos. Mire, cada día Dios mide nuestra labor. Él sabe dónde estamos y sabe si nos esforzamos por hacerlo mejor. Hay muchas personas que son desordenadas. No se esfuerzan por hacer lo que mejor puedan. Simplemente tratan de mantenerse algo ocupadas. No esperan que Dios los promueva a un puesto superior, pues Él mide nuestra fidelidad. Él desea lo mejor para nosotros si usted y yo estamos dispuestos a servirlo y nuestra motivación nos impele a hacerlo mejor. Él es nuestro Señor. Murió por nosotros. Todo se lo debemos a Él si estamos dispuestos a servirlo a la luz de que Él tomará el futuro en sus manos. No debemos evitar una situación adversa a menos de que el Señor Jesús, que es nuestro dueño, nos diga que es tiempo de salir. Los siervos verdaderos y genuinos no huyen cuando haya conflicto. Si así lo hicieran, el Señor Jesús jamás habría ido a la cruz. No tenía que ir. En otras palabras, podría haber dicho, miren, ya no tengo por qué tolerar esto por más tiempo. Mejor me voy a otro lugar. Voy a abandonar este país y me iré a otro lugar. No tenía que haber muerto, pero decidió hacerlo. Y debido a que era quien era, no podía haber pensado en eso de ninguna otra manera. Así que preguntémonos, como hijos e hijas de Dios, ¿hemos huido de una situación difícil porque no nos ha gustado? ¿No nos gusta cómo nos han tratado? ¿Merecemos algo mejor o acaso hemos estado en ese tipo de situaciones o quizá en estos momentos estamos en ella y digamos, voy a hacer precisamente lo que Dios me indique, pase lo que pase, voy a servir a estas personas? Mire, esto es lo que constituye la grandeza. No un título ni un salario. La grandeza es parte integrante del carácter, de lo que somos en nuestro interior. Y como consecuencia, desearemos vivir para servir al Señor, para poder vivir con nosotros mismos sabiendo que entregamos lo mejor de lo que somos. Usted y yo no somos responsables de cómo nos traten. Somos responsables de nuestras reacciones por la forma en la que nos traten. Y un verdadero siervo dirá, gracias, Señor, voy a confiar en ti. Además, una cosa sí es segura. Hemos leído en el libro de Hebreos que Él no es injusto para olvidarnos donde estemos. En realidad, hablando bíblicamente, ¿en qué consiste el servicio? En un acto de servicio amoroso desempeñado por el poder del Espíritu Santo para suplir necesidades temporales y espirituales de los que nos rodean. Eso es lo que hacemos al servir a Dios. Actuamos con un espíritu amoroso por el poder del Espíritu Santo. Nos entregamos a nosotros mismos para suplir las necesidades de otra persona. En eso consiste el servicio genuino. Así que al pensar en nuestra vida y en que la gente dice, mire, yo no esto, aquello, ni lo demás, permítame sugerirle cómo vencer la actitud que se excusa diciendo que no puede hacer algunas cosas o que crea conflictos. A veces el conflicto surge fuera de nosotros y a veces está dentro de nosotros. Y a veces algunos dicen, no me gusta que hieran mis sentimientos, pero todo se reduce a lo que hacen en contra de mí y cosas como esa. Lo primero que podemos hacer para vencer conflictos internos es esto. Recordar que servir a Dios no consiste en lo que yo haga para Dios, sino de lo que permitamos que Él haga por nosotros y por medio de nosotros. Y si entiendo eso, que servir a Dios es permitirle hacer algo por medio de mí, entonces puedo hacer frente a cualquier conflicto. Lo segundo que nos ayuda es comprender que no importa a quién sirvamos ni cuál sea el objetivo, Lo cierto es que de acuerdo con Colosenses capítulo 3, usted y yo en realidad estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Le servimos a Él, sin importar de qué tipo de trabajo se trate. Debemos hacerlo mejor, pues servimos al Señor, ya que cualquiera que sea nuestra ocupación y quienquiera que sea nuestro jefe humano y que nos diga que estamos sirviéndolo, lo cierto es que servimos al Señor Jesucristo haciendo un buen trabajo donde quiera que estemos, sin importar quién parezca ser nuestro jefe humano, porque nosotros tenemos un jefe superior a cualquiera. Y al pensar en eso, nos daremos cuenta que en realidad nuestros sentimientos no cuentan. Por lo que lo tercero que creo que nos ayuda es lo siguiente. Si yo puedo distinguir y darme cuenta de que no puedo servirme a mí mismo y al mismo tiempo servir a Dios y a Cristo, debo decidir a quién voy a servir. Si voy a enojarme y luego alejarme, estaré sirviéndome a mí mismo. Pero si voy a decir, Señor, lo que tú quieras, yo te obedeceré, estaré sirviéndolo y entonces Él será responsable del resultado. Bíblicamente, todo aquel que esté escuchándome es siervo de Dios. Y si actuamos de acuerdo con eso, será algo totalmente distinto. Pero si nuestra vida ha de contar para algo, y si deseamos que Dios nos honre, si deseamos lo mejor, sirvamos. Y como Dios dice en Colosenses, no importa a quién sirvamos, servimos al Señor Jesucristo. Recuerdo que en una ocasión estaba trabajando en un seminario. El trabajo en sí no era el más agradable, pues estaba encargado de la limpieza, por lo que debía fregar bien las mesas y barrer y limpiar y hacer muchas otras cosas semejantes, y todo eso puede ser bastante desagradable. Recuerdo que la primera semana pensé, Dios mío, merezco mejores cosas que estas. Pero después de cerca de una semana de estar debatiéndolo en mi mente, empecé a comprender la situación y dije, Señor, si yo soy lo que digo ser y no soy siervo, debo enderezar mi actitud. Y después estuve leyendo Colosenses y de pronto llegué casi al final del capítulo 3. Mi jefe era un individuo bastante duro y siempre andaba mirando para ver cómo trabajaba yo. Y entonces pensé, Señor, esto va a ser algo difícil, pero voy a esforzarme por hacer lo que tú dijiste, por lo que voy a decidir que no estoy sirviendo a este hombre, sino sirviéndote a ti, Señor Jesús. Así que al barrer, no meteré nada bajo de la alfombra y al fregar lo haré hasta que todo quede limpio. En otras palabras, Señor Jesús, estoy sirviéndote a ti. Y eso no solo transformó mi trabajo, sino mi actitud. Y tuve que trabajar ahí solo por unos 4 o 5 meses más. Cuando me di cuenta, súbitamente logré obtener un trabajo mejor que ese. Pero supongamos que yo hubiera dicho, ya no aguanto a ese hombre. Siempre anda detrás de mí exigiéndome esto o aquello, y por otra parte, yo merezco algo mejor que esto. Estuve pensando en eso casi por una semana, y ¿sabe qué sucedió? Cuando por fin me convencí de que no debía pensar así, y me dispuse a borrar de mi mente todo eso mientras limpiaba el almacén, cuando Dios terminó la obra total dentro de mí, todo mejoró notablemente. Si soy un siervo, debo recordar que no importa cuán sucio sea el trabajo, en realidad estoy sirviéndole a Él. Y al asumir esa actitud para mí, todo adquirió una nueva dimensión. Algunos de ustedes están en un trabajo que no les gusta y quisiera desafiarles a que cambien de actitud. Recuerden, si creemos que si Dios controla todo, Él fue quien nos puso ahí, y si es así, debemos hacer lo mejor que podamos y esforzarnos por hacerlo para Él y no para los demás. No hay peor cosa que trabajar para una persona que tiene celos de nosotros, que no le agradamos, que siempre trata de humillarnos o de hacer lo que sea para molestarnos. Pero podemos cambiar todo eso y decir: estoy trabajando para Cristo. Todo esto cambiará. Él ha dicho que no olvidará nuestro servicio para Él. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Hay una gran diferencia entre perdonar a alguien y confiar en ese alguien. Escuche más sobre este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje completo de hoy, El Llamamiento Supremo al Servicio, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. La vocación más grande en la vida es ser un servidor dispuesto a seguir el ejemplo de Jesucristo. Mediante la serie de audio Una Vida de Servicio, el Dr. Stanley le ayudará a descubrir el increíble regalo que usted recibe cuando utiliza su tiempo y sus capacidades para bendecir las vidas de otras personas. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Dad gracias en todo. Doy gracias a Dios por mi abuela, pues por medio de ella aprendí a amar. Mi esposa y yo estamos pasando por algunos problemas, pero confiamos en Dios. Tengo tanto que agradecerle al Señor por haber bendecido a mi familia. Envíenos su testimonio de gratitud a Dios y podría ser presentado en la edición de noviembre de la revista En Contacto. Para más información visite encontacto.org/mi historia. Hemos recibido una pregunta sobre la infidelidad de un esposo. Aquí está la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Marta nos pregunta: mi esposo me fue infiel. Con mucho trabajo y con la ayuda de Dios, he logrado perdonarle, pero no puedo confiar en él. ¿Estoy pecando al no confiar en él? Quiero obedecer a Dios, pero me es difícil confiar y me siento culpable. Déjeme decirle unas tres cosas al respecto. Primero, la traición es algo muy destructivo, es una experiencia que rompe el corazón. La persona traicionada se siente rechazada, vacía y solitaria. Es una experiencia muy dolorosa. Dios entiende cómo se siente. Recuerde que cuando Jesús fue a la cruz, todos sus discípulos le abandonaron. Segundo, la Biblia dice que usted tiene que perdonar porque si no lo hace, va a amargarse, va a terminar resentida, enojada, y no solo con su esposo, sino con toda su familia. Por su bien, tiene que perdonar. Tercero, no se sienta culpable si no puede confiar en él. Es normal, usted está recogiendo los pedazos de un corazón roto. Toma tiempo arreglarlo. Confianza es algo que se gana. Ore por él, con la seguridad de que es la voluntad de Dios que la familia permanezca unida. Pida que Dios le cambie. Si él deja su estilo de vida, Dios sanará su corazón y usted volverá a confiar. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Dios no solo quiere que le sirvamos, Él también nos prepara para que llevemos a cabo su plan exitosamente. Sintonice mañana En Contacto con el Dr. Charles Stanley y aprenda cómo el Señor nos guía para que le sirvamos. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia.